un reporte de cómo vamos con la regularización de los automóviles y también recordar que ya estamos cerca de la fecha en la que termina la regularización, para invitar a todas las personas que quieran hacerlo, que hagan sus citas para poder ser atendidos, ¿no? Y que no esperemos, como siempre sucede, hasta el final. Vamos bien, como quedamos, se abrieron 4 carriles más, se abrieron 2 en Hermosillo, 2 en Guaymas, y entonces estamos hablando de que hay 31 carriles en el estado, atendiendo en Ciudad Obregón, Navojoa, Hermosillo, Nogales, Agua Prieta, San Luis Río Colorado y Guaymas. Y llevamos acumulado hasta el día de ayer a las 6 de la tarde 64,444 vehículos regularizados.